Carol. Estamos a martes, ni te cases ni te embarques. Esto es Pequeño Tarnasco. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Ole la condomina! Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco, que hoy no sé por qué empezamos un futbolerno. Arrancamos este episodio número 423 del podcast en riguroso directo de Turreto, que se emite de lunes a jueves por la radio online de Rock Asfalto Mata, RadioRock.com, desde San Pere Calanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, para toda la banda, con la gente, los power metaleros teutones, Powerwolf. Octavo, larga duración ya para los hermanos Grey Wolf. Esto se ese octavo trabajo se titula La llamada de los salvajes, Call of the Wild. Y esto es La bestia de Gévaudan. Beast of Gévaudan. Es que yo francés no hablo. Pero en el idioma de Cervantes todavía me defiendo, así que vamos a ir saludando a toda la peña que nos indica que ya está la escucha en directo live. Y si os pensabais que Caroline es nuestra ternastilla más joven, pues no. Un saludo y un besito bien grande para Iria y para Lucía. ¡La niña de Pili! Arrancamos con Cantera Rockera Sanperina. ¡Wow, yeah! Además, a Iria le gustan mucho los Rammstein, que la he visto yo bailando delante de la tele, con un vídeo directo de los alemanes. Hablando de alemanes, mejor dicho alemanas, esa Mercedes Herrada del programa Mixtep, ya sabéis, todos los martes, o sea, se usease hoy a las 22:00 hora Madrid por la radio online de Rock, no te lo pierdas. Y de alemanes animales, un animal de las producciones, porque va a tope producciones, ese Juan Antonio. El casetero del sampler, ese Armando. Gruñidos poderosos también desde la capital de Pakistán, ese Chetos. Nos mandan saludos desde la sección Levante, desde Lorca, desde Murcia, nuestra liga de Nasquita. Peace of Gévaudan. Dosis de Metal, Pequeño Carrasco. Y no dejamos la zona del Levante, nos vamos hasta Alicante para saludar a toda la cuadrilla del CSA Magallanes. Ahora mismo en el en la travesía del desierto, pero ahí nos está saludando SFER. También aparece el Logroño Power, ese Diego Aupay. Nafarroa Pride desde Murchante, San Javier. Poquito de Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Mal Logroño Power con Javi Truman. También Mana Farma Pride, Félix desde Tudela. Dos saludos más desde la capital, dos ternasquillas de pro como son Tania y son Belén. He dicho son Belén, en plural majestático. A ver si tenemos que saludar a alguien por ahí, alguien de los mares, Rosa Rosae. Pues sí, más saludos hasta Alemania. Estuvimos hablando ayer con Merche, no tengo ni puta idea de dónde nos escuchan, pero saludos para esa teutona o teutón. Y también saludos hasta los United States of America. Y encima, precisamente, en el país de las barras estrellas vamos a comenzar, y comenzamos de una forma muy puncarril. De hecho, este titular, la noticia tonta, da nombre a este episodio número 423 de Pequeño Ternasco, al que hemos llamado Punk Vacunao. Dos saludos más antes del titular. Desde los madriles también es Elías de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock.com, y un poquito de Catalonia Crew, ese Vicky de los Rasperas. Ahora sí, vamos a darle a este titular, Roxa Rosae. Concierto punk a $18 el ticket para los vacunados y a $1,000 para los demás. Vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Sí, sí, un poquito parda la ha liado un promotor de Florida llamado Paul Williams, de Left Foot Productions, para incentivar a los fans a vacunarse. Ha decidido cobrar un boleto de concierto de punk rock de $18 para aquellos que completaron el curso de vacunación, y la lindeza de 999,99 para quienes no lo hicieron. Ese show está previsto para el día 26 de junio y será en el BFB Post 39 en San Petersburg, y contará con tres bandas: Teenage Bottle Rocket, Make War y Rutter King. Williams, el productor, comentó: "Solo estamos tratando de hacer un evento de manera segura. Deben vacunarse para protegerse a sí mismos, a sus familias y a su comunidad. Esta política de precios, por un lado, dio un impulso promocional increíble al evento, que de hecho terminó en las páginas de las principales noticias estadounidenses. Por otro lado, atrajo la ira de aquellos que aún no han podido vacunarse o no quieren. Numerosos posts desde desdén en redes sociales por parte de estos últimos, que no han escatimado mensajes, en ocasiones incluso amenazantes, dirigido a la organización o a las propias bandas". Por cierto, que las entradas de $18 para el concierto ya están agotadas. Así que no estamos hablando de que haya mucho negacionista entre los puncarras. ¡Au Pandorra, la de Teruel, como manda San Pere Galanda! Vuelven a sonar en Pequeño Ternasco los Puncarras Malapulgas, otra de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Ya sabéis Sabéis que recientemente han estrenado segundo disco titulado Pánico a Vivir y estás escuchando ya Heridos de Noche y Alcohol, el corte número 8 de ese nuevo trabajo. Con el desprecio de la soledad. Me dice Pili que Iria está bailando como una loca con la música que estamos poniendo. ¡Opa! En la noche y su oscuridad, un amanecer llega. Más saludos desde Navarroa, desde Iruña, ese Nacho. Y tenemos también a la escucha al más grande, ese Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, ya sabes, todos los jueves aquí en asaltomatarradiorock.com a las 18:00 hora Madrid. Tania tiene toda la razón, que hace tiempo que no entrevistamos a nadie. Pues dentro de poco habrá entrevista, ya verás cómo sí. Además con una gente que probablemente conozcas, los H's de Madrid. La moda ni dos años, nuestras ganas de pelear. No, no, no, no nos vais a hacer cambiar. Ni la moda ni los años, nuestras ganas de disfrutar. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Twitter. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Arrancamos el bloque de novedades a Cascoporro con dos propuestas que no conocía, interesantísimas. La primera, esta que está sonando, este proyecto Avantgarde de Manuel Gonax, que combina black metal con gospel y otros géneros musicales. Black metal con gospel, te cagas moranas. Esto que está sonando es el primer single del que será su tercer disco de título homónimo. Y se titula, esta canta, Corre, Run. Ellos son Seal and Ardor. A mí me han encantado. Saludos hasta Costa Rica, al otro lado del charco, madrugando para escucharnos. Es Esteban de Subsuelo, o sea, todos los lunes, desde ayer, todos los lunes a las 22 horas Madrid, aquí en la radio online del rock. Case, just don't be late. just you. What the fucking God? When you're about to run. Saludos también de parte de Caroline. Hola, guapetona. Y me ha parecido ver así por el rabillo del ojo que tenemos también a la escucha ya a nuestro macizo galaico, ese Piti Sal. Segunda de esas iniciativas de propuestas que me han sorprendido. Estos son Fall 50 Feet. Y esta canción se titula Atajos al Infierno, Shortcuts to Hell. Que es ni más ni menos que el segundo adelanto de lo que será álbum debut de título Twisted World Perspective el próximo 9 de julio para estos jóvenes metal coretas de West Virginia. Fall 50 Feet. Quédate con ese nombre. A no ser que sea que seas de este, entonces vas a ir a por la escopeta. Efectivamente, no me equivocaba. Ahí está, ese Piti. ¡Saludos, colega! We'll be right back.

www.radiorock.com. Voy buscando algún camello para pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pon! Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Volvemos a pisar piel de toro. Nos vamos a Pucela, pasando por Iruña. Estos son Free City. Nos escuchan los lamentos. Y lo que escuchas se titulan Los Olvidados, que es el primer sencillo de los vallisoletanos tras su álbum debut. Me despiertan bruscamente. En esta canta con cuentan con la colaboración del clan Piedrafita, Alfredo e Iker, padre e hijo. Barricada, Miss Octubre y Dickers. Dice Félix que da un rodeo un poco grande para presentar la canción. Tania nos felicita, ya no acaba el programa, ya nos está felicitando lo mucho que le está gustando. Opa, gracias, guapi. Sección Levante, esta vez desde Valencia, nuestra malagueña Isa. Aufa y corazón. Hoy que tenemos tanto público infantil, vamos a aprovechar las bizarradas. Porque como tienen como nexo común, ocurrencias de nenas y nenes. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dance in the rain. She'll make you... Así que vamos a por ello, la bizarrada de Pequeño Tarnasco, sección de secciones. Rockstar Rosae, por favor. Una profesora con... A ver, a ver. ¿A mí se me oye? A ver, ore. Hola, hola. Hola. ¿Qué? Hola. Bueno, ¿hola? Tira, tira. Venga, sigo. Una profesora comparte la original respuesta de un alumno en un ejercicio de música. Ha hecho lo que se pedía. Niño, deja de joder con la pelota. El caso de una profesora que ha compartido la original contestación de uno de sus alumnos ha logrado hacerse viral en la red social del pajarico. Mira, nos dice Pedro que se te oía bien. Pues he sido yo. No son los micros, son mis orejas lo que falla. En el ejercicio en cuestión, donde la docente pedía que sobre un pentagrama con 5 notas musicales los niños escribieran el nombre debajo de cada nota, pues sucedió algo bastante distinto a lo que pedía la profesora. Repito, pidió que los niños escribieran el nombre debajo de cada nota. La tarea aparentemente parecía sencilla, pero los niños tienden a simplificar todo todavía más y a interpretar las palabras perfectamente, mucho mejor que los adultos, diría yo. Así, la sorpresa de la profesora llegó cuando vio que uno de los niños, en lugar de escribir re, fa, sol, do, no, re, fa, si, do y sol, había anotado efectivamente su nombre, el suyo, debajo de cada una de las notas. Oriol, Oriol, Oriol, Oriol, Oriol. Welcome in New York City. In a funky al joven Oriol, ¿eh? Aquí pone claramente que ponga el nombre. Este niño, se ve que es niño jovencito, debe ser de los cursos de primaria, de los primeros cursos. A mí me pasó parecido, pero en el... en la selectividad. La verdad que no es por tirarme flores, pero había estudiado de puta madre para la selectividad. Sobre todo las matemáticas. Pues llego al examen, me pongo nervioso y me quedé en blanco en el examen de matemáticas, pero absolutamente en blanco. Sabía hacer los logaritmos neperianos de sobresalirte. Salí del examen y ya nunca jamás he sabido hacerlo. Para que veáis el nivel de nerviosismo que alcancé. Vamos, que lo único que contesté de la hojita del examen fue lo de poner tus datos y detrás de nombre que puse, efectivamente, nombre, nombre, nombre. Tenía que haber escrito Oriol. Bueno, la docente no dudó en compartir la curiosa respuesta en Twitter. Muchos usuarios apuntaron que se trataba de una respuesta impecable y otros sugerían un 10 para Oriol, que ha hecho exactamente lo que se le pedía. Sin embargo, otros internautas criticaron la acción de la profesora al publicar la respuesta del alumno en la red social. ¡No lo avergüences! ¡Esta no es la mejor manera de enseñar! ¡No vaya a ser que el zagal acabe... perdiendo el norte! Me acuerdo de esas tardes en pandilla, chaquetas de cuero, camisas de grupos locales. Y Perdiendo el Norte es el primer sencillo de Despertar, el EP debut para el guitarrista toledano, cuyo nombre es un juego de palabras en Spanglish, Rocaje. Volver a mirar atrás. Porque el nombre viene escrito rock apóstrofe age, o sea, edad del rock, pero él lo lee Rocaje.

También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. A ver, prueba. A ver si ahora se nos escucha mejor. Yo creo que sí, que se... Esta vez sí, sí, ya, sí. Ya me estoy escuchando yo mejor desde aquí. A Pizzi no le ha gustado las letras ni de los rockajes ni de los Free City. A new addiction for every day and night. She made me take your clothes off and go dancing. Bueno, vamos a seguir con ocurrencias de nenas y nenes, en esta ocasión de una nena muy pequeñita. Una niña de 3 años pide una curiosa tarta de cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahora te... Primero porque es su cumpleaños y porque le apetece. Y para eso está su día, para pedir lo que quiera. Dice la noticia así: la muerte de Mufasa, uno de los principales protagonistas en la película del Rey León, ha marcado a generaciones enteras de niños por la tristeza de la escena. Luego continúa la misma noticia. Mi sobrina cumplió 3 añitos hoy. Pidió un pastel del Rey León, pero específicamente el momento en el que muere Mufasa, ha relatado Casey Fake, el tío de la niña, en sus redes sociales. La pequeña, tras ver la película y conocer el sufrimiento que supone ese momento para todo su entorno, ha querido aprovechar esta situación. ¿Por qué? Pues porque así, según ella, según el cálculo que ha hecho, porque ha calculado, ha dicho, si pido la tarta donde se muere Mufasa, todos los niños estarán demasiado tristes para comer el pastel y será todo para mí. Ay, estás triste, no te preocupes, ya te ayudo yo. Oh, no te creas lo que piensan, ¿eh? Que sí, que yo les invito a mi cumpleaños, pero la tarta para mí. Y efectivamente lo consiguió. Consiguió que los niños se pusieran... Bueno, que le hicieran asco a la tarta. Y se quedó con el pastel exclusivamente para ella. Dice Mercedes, mira la que mágica y qué bonita. Y Ana nos dice, pues pensó muy bien, ¿eh? Acertó. ¿De qué es el pastel de mierda? Acetate. Conclusión, la tarta para mí y el resto de los niños que se queden bailando con las flores. Cuenta que los montes de Oriente verte un misterioso chamán, portador de aliento y fuerza, duendes y hadas que perdieron la razón por brillar. Dice Caroline, yo habría pedido la tarta del pájaro muriendo, porque era un pájaro muy pesado y siempre estaba dando consejitos. ¿Será que no hay más? Pues sí, bailando con las flores se llama el tema que estás escuchando. Segunda vez que tenemos en el programa a la banda de rock valenciana De la Nada. Dicen que inminente llega una glaciación congelando la red. Que anda presentando este nuevo sencillo extraído de su segundo disco, Paso a Paso contra Viento y Marea. Ya escuchamos el primero en el momento en el que se estrenó y ahora pues este nuevo sencillo, Bailando con las Flores De la Nada. de la nada se ha discurrido lo de la tarta de Mufasa. De toda resignación, la destajo siempre en todos los rincones, campos de esencia e inspiración, y desatado bailo con las flores, al compás del silbar de un viento de ilusión, y al despertar se descompone mi cielo, esperando de nuevo un día que a mejor. ¿Será que ha llegado el momento? ¿Será que hoy haces el final? ¿Será que murieron los sueños? ¿Será? Cobijo de toda resignación, ya destaco siempre en todos los rincones, campos de esencia e inspiración, y desatado bailo con las flores, al compás del silbar de un viento de ilusión, y al despertar se descompone mi cielo, esperando de nuevo un viraje mejor. Siempre el espíritu crítico de la tribu de Nazca. Piti comenta que de la nada sí que se han currado más la letra, que viajan en el concepto y expresan con carácter. Y Armando apoya su comentario por su particular forma de expresarse diciendo: pocos lo hacen, la verdad. Una letra, si no te hace pensar, es una mierda pinchada en un palo. Lo que no es una mierda pinchada en un palo es el pedazo de programación que te va a acompañar durante la tarde y la noche aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. Seguidico nuestra, mi buen amigo David Calderón y ese pedazo de programa llamado Trovador Urbano, en riguroso directo, en tu recto también. Más directos en tu recto, desde Arrasate, desde Mondragón, Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. Eso será a las 7 de la tarde, hora Madrid. Dos horas después viajamos hasta la extrema y dura para que nos acompañe el gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit. Hoy con el primer especial monográfico sobre Sabotage. A las 10 de la noche, nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Serrada y su mixtape 2200, hora Madrid, aquí en Asalto Mata Radio Rock.com. Y una vez que nos haya dejado con los pabellones auditivos bien alimentados, llega el tiempo de otro grande de las ondas, como es Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. El relleno. Nueva banda desde Legazpi, desde Guipúzcoa. Estos son Butch y nos han hecho llegar su primer EP directamente a nuestro mail. Folk Rock desde Legazpi. En caminos asfaltados. Este es uno de los 5 temas incluidos en ese primer trabajo de los Butch y se titula Sueños Asfaltados. Perdidas donde guardo las heridas de los viajes. Asfaltados hasta el rellano, así que tóquense a gusto, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda San Fer de Calanda. Es obvio que ya no somos los mismos que en el borde del abismo tenían ganas de saltar. Un Edén infinito, pero se ha acabado ya. Y no dejo de pensar que la rutina devora igual que un hambriento animal. Maquillando la verdad de asfalto. Confundir con los destellos la realidad. Y ahora que ya he salido a flote, descendieron los lingotes que me querían llevar. Y no dejo de pensar que la rutina artificial. Sin más esperanza que el porvenir, sin más por venir que la esperanza. Yo sigo aquí, sin más esperanza que el porvenir, sin más por venir que la esperanza. Sobrevivir, sin más esperanza que el porvenir, sin más por venir que la esperanza. Sobrevivir, sin más esperanza que el porvenir, sin más por venir que la esperanza. El porvenir, sin más porvenir que la esperanza. Sobrevivir, sin más esperanza que el porvenir, sin más porvenir que la esperanza. Enterado, sin más porvenir que la esperanza, sin más esperanza que el porvenir, por si no, ¿eh? Ve a la mierda, mandarte ya, puedes creer que al final. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo y también, por supuesto, en podcast. Y recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren, en un examen de una clase de secundaria, de primaria o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tonasco. Así que solo resta eso de en tanto esa atascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana estamos aquí otra vez, agures, moramures.